Bienvenido a Isto Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Hola, bienvenidos a Isto Racing. Bueno, este capítulo es un capítulo especial. No pensaba hacerlo, pero es que, visto lo que ha pasado este fin de semana y visto el día que llevo yo aquí de cosas, pues he decidido hacerlo. Uy, así que me he venido aquí a la Alcudia de mi amiga Ana, a tomar un café aquí junto a la Fuente de los Caños. ¿La oís? Aquí se está muy a gustito. Y a pesar de que nos ha entrado el invierno de repente, pues bueno, pues se está agradablemente para tomar un té en este caso. Bueno, pues me he venido aquí con mi iPad y me he puesto a buscar en mi base de datos. Vamos a ver. Mejor piloto de la historia. Mejor piloto de historia. Aquí no. Aquí tampoco. A ver si por aquí. Mejor piloto de la historia. Ah, ya sé, espera. Seguro que aquí está. En este viejo libro. Con las hojas amarillas. Con fotos en blanco y negro. A ver. Mejor piloto de la historia. Pues no. Está aquí, no. Fangio, Moss. A ver. Gil. No, a ver. Fittipaldi. No. Andretti. Niki Lauda. No, a ver. Gilles Villeneuve. No. Ah, mira, aquí ya empiezan en color. Curioso, a ver. Aquí seguimos. Con Senna. Lampros. No. Anda, mira. Tal Michael Schumacher. Interesante. Pues no, tampoco. No viene nada. No pone nada, ¿eh? Pues no sé yo. Mejor piloto de la historia. No sé. A ver si no va a existir el mejor piloto de la historia. Yo creo que esto va a ser una invención de los medios. Es que tienen que vender periódicos. Tienen que hablar de algo porque vamos a ver. Si no existe el mejor piloto de la historia, como no existe el mejor futbolista de la historia, ¿de qué estamos hablando? Tú fíjate, en más de 100 años de fútbol, todavía no se han puesto de acuerdo quién es el mejor futbolista de la historia. Unos dicen que es un tal Pelé. Otros que puede ser un tal Maradona. Otros dicen que de la clase que tenía Cruyff, no tenía ninguno de esos dos. Así que posiblemente fuera Cruyff. Y hay quien dice que ni ese. Que el mejor de la historia aún juega y se llama Messi. En 100 años de un deporte que siempre se ha jugado 11 contra 11. En un rectángulo de juego con hierba. Con unas áreas determinadas. Y las reglas apenas han cambiado. Sí, ha cambiado un poco la de las cesiones, se modificó la de las fuera de juego y poco más. Se sigue jugando en pantalón corto, sigue habiendo ídolos y sigue habiendo un árbitro humano que se equivoca y a veces acierta. Pero en 100 años de fútbol no se han puesto de acuerdo quién es el mejor futbolista de la historia. ¿Tú te crees que se van a poner o van a saber quién es el mejor piloto de la historia si no se han puesto de acuerdo en algo que desde hace 100 años se juega igual? Sí, el fútbol ha evolucionado, pero ha evolucionado la táctica del fútbol, la forma de entrenar, los materiales del fútbol, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. 11 contra 11. Ya está. No hay más. Cuerpo a cuerpo. Pero es que el automovilismo, ¿qué queréis que os diga? Lo único que se parece el coche de Fangio al de Hamilton es que llevan cuatro ruedas, que corren en un circuito y que hay un montón de aficionados esperando a que pase por la meta para jalearle. Nada más. No se parece en nada más. ¿En qué es comparable la vida de tu abuelo a la tuya? Venga, vamos a ponernos filosóficos. ¿En qué es comparable? ¿Tu abuelo? Tu abuelo, imagínate tu abuelo en su en la actualidad, con las comodidades, con las comodidades que hay. Imagínate hace 70 años tu abuelo, ¿en qué España vivía? ¿En qué España tan caótica, con tantas miserias, tantas dificultades, y sacó adelante una familia? Y prueba de ello es que tú estás aquí. ¿Y cómo lo hizo? Pues como lo pudo. Imagínate tu abuelo hoy día. ¿Qué podría haber llegado a hacer si consiguió hacer eso en aquella época? Pero volvemos a verlo de otra manera. ¿Qué harías tú actualmente en la época de tu abuelo? A lo mejor no conseguías ni la mitad que él. Acostumbrados a nuestras comodidades, a nuestra vida fácil. Cuando tenemos frío, encendemos la calefacción. Tenemos todo a golpe de clic. No podemos aburrirnos porque es que no nos da tiempo a aburrirnos. ¿Qué podríamos hacer nosotros en la época de nuestros abuelos? ¿Podríamos hacer lo mismo que hicieron ellos? ¿Podríamos hacer más? O casi seguro que a lo mejor haríamos menos, pero que mucho menos. Pues esto es igual en automovilismo. Yo no sé, porque es que llevo un día de escuchar tonterías, de verdad, tonterías de gente bastante letrada. Mejor piloto de la historia. Mira, el mejor piloto de la historia no existe. No existe la mujer más guapa del mundo. No existe. A ver, ¿quién es la mujer más guapa del mundo de todos los tiempos? ¿Alguien lo sabe? Pues no, nadie lo sabe. Porque no existe. ¿Puede existir una mujer más bella en cada momento determinado de la vida? Bueno, pues a lo mejor ahí sí. Pero estos son los pilotos. Quizá Fangio fue el mejor piloto de su época. Porque primero sobrevivió a todos ellos. Y murió en su cama de anciano. Cosa que casi ningún piloto de su época consiguió. Tan solo Stirling Moss, que todavía sigue vivo. Pero el resto, pues todos tuvieron muertes más o menos trágicas. O casi todos. Porque era una época dura. Los coches no tienen nada que ver a lo que tenían hoy. No vamos a comparar a Fangio con Hamilton. Es que es incomparable, es que no puede ser. Hamilton desde pequeño ha sido educado para esto. Con 11 años ya fue acogido en el seno de McLaren y fue criado y educado para ser un número uno. ¿Por qué? Porque valía. Porque valía y tenía las dotes para hacerlo. No os creáis que fue, le tocó a él por casualidad. No, por sus dotes. Él valía para esto, lo aprovechó, llegó, ganó y venció. Nada más. Tenía el don y estaba en el momento justo y en el sitio apropiado. Imaginaros que Hamilton, en vez de nacer en Inglaterra, nace en África. A lo mejor hoy no teníamos 5 veces campeón del mundo a Hamilton. O imaginaros que en vez de nacer en Inglaterra, nace en Argentina hoy día. ¿Cómo nació Fangio? Pues a lo mejor teníamos un gran futbolista. ¿Quién sabe? Pero a lo mejor seguramente no teníamos a un pentacampeón del mundo. ¿Y qué me decís de Fangio? Fangio es una persona que ganó su primer mundial con 40 años. 40 años. ¿Os lo imagináis hoy día? Que Fernando Alonso todavía le quedarían 3 años para ganar su primer mundial. 40 años. Lo ganó con 5 coches distintos. Lo ganó con Alfa Romeo, lo ganó con Maserati, lo ganó con Lancia, lo ganó con Mercedes, lo ganó con Ferrari. 5 coches distintos. Y corrió las 24 horas de Le Mans. Y estuvo a punto de ganarlas. Y estuvo a punto de matarse. Y vio morir a todos sus rivales en la pista. Y eran muertes duras, ¿eh? No eran muertes alegres. No hay ninguna muerte alegre, pero créeme que en el automovilismo las muertes no suelen ser agradables. No son comparables. Posiblemente, ¿os imagináis a un piloto fondón? Porque antes los pilotos no eran hiperdeportistas como son ahora. Y Fangio estaba fondón, podéis verlo en las fotos. Tenía tripita. ¿Os imagináis a un piloto con tripita con 40 años metido en un Fórmula 1 de hoy día? Posiblemente no podría ni entrar. ¿Y os imagináis a Hamilton pilotando un coche de los que hizo campeón a Fangio? Sin dirección asistida, sin ninguna clase de ayuda, sin siquiera cinturón de seguridad la mayoría de ellos. ¿De qué estamos hablando? No son comparables. No entréis al trapo de quién era el mejor piloto de la época. No existe. Pero es que encima ha dado la casualidad de que en el Rally de Cataluña Loeb se ha marcado una hazaña que entrará pues para los historracing del siglo que viene, que espero no hacerlo yo. Después de 6 años ha vuelto a ganar una carrera del mundial con un coche defenestrado, en un equipo en plena descomposición o reconstrucción, no lo sé muy bien, porque desde que echaron a Meke no sé si ese equipo está en reconstrucción, en desintegración, no lo sé. Bueno, ha llegado y ha dado una lección a todos los pilotos del mundial, empezando por su compatriota Sebastián. Oye, con un coche que, bueno, este año ahí lo tenéis. Nada. Disgustos, y vuelcos y accidentes. Y ha llegado con un copiloto fondón y se ha puesto a darles a todos una lección. Y ha ganado. Y muchos dicen, el mejor piloto de la historia, Sebastián Loeb. No, Sebastián Loeb es parte de los mejores pilotos de la historia. Pero no está solo, porque no hay un piloto solo. No existe un piloto mejor. Yo quisiera ver a Loeb en el equipo Citroën del grupo B. Posiblemente Loeb no hubiera tenido ni la oportunidad de ganar una carrera con el BX 4x4 del grupo B. O a lo mejor hubiera pilotado el Peugeot y se hubiera estampado contra, no sé, como Ari Vatanen. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado? Hoy os imagináis a Loeb en el Stratos de Munari. ¡Guau! Sí, pero a lo mejor no le hubiera tocado pilotar el Stratos de Munari. A lo mejor le hubiera tocado pilotar la Toyota o el de Yatsu. ¿Entendéis? No existe el mejor piloto de época. Existe el mejor piloto de su época. Y quizás estamos ante el mejor piloto de la época actual, que es Loeb. Y Loeb podría tener 10 mundiales si quisiera. Estoy convencido. Y posiblemente Carlos Sainz fuera el mejor piloto de su época. Hizo cosas que ningún otro piloto había hecho antes. Ganar en Finlandia, sin ser nórdico. Ganar con Toyota. No sé. Quizá, pues, Carlos Sainz pudo ser el mejor piloto de su época. O de la época del 89 al 93. Pudo serlo. Y quizás, pues, Sandro Munari pudo ser el mejor piloto de los 70. Pudo serlo. Ganó tantas veces el Monte Carlo. Plantó cara a los 131 Abarth con el Stratos. Un Stratos que tuvieron que matar para no hacerle sombra. No existe piloto mejor de todos los tiempos. No caigas en la trampa. No existe. Sencillamente disfrutar del mejor piloto del momento, del mejor coche del momento, del mejor circuito del momento. Porque la vida pasa y pasan los pilotos, pasan los circuitos, pasan las temporadas. Y hay que disfrutar. El reglamento no es distinto. El reglamento cambia. El reglamento modifica muchas cosas, las distancias. Antes, una carrera de la época Fangio empezaron con 500 kilómetros, era un gran premio. Había circuitos de 24, de 20, de 18, 14 kilómetros de circuito. Spa, media 14 kilómetros. La clasificación era distinta. Tenían que dar 5 vueltas con el coche de clasificación, pero luego podían entrenar con coches muletos. Pero el coche, el de que la carrera, mínimo tenía que dar 5 vueltas a ese circuito. Imaginaros, una carrera de 500 kilómetros, con los coches de la época, la fiabilidad. No le quitéis mérito a lo que se hizo en el pasado. Aprendemos, debemos aprender de ello y disfrutarlo. Y si podéis ver carreras antiguas, verlas, porque son increíbles. Sobre todo si no las habéis visto y tenéis todavía sus ojos vírgenes, ¿no? De ver esas cosas de hace muchos años. Disfrutar de aquella época, ver cómo esos coches culeaban, cómo esos coches eran muy difíciles de dominar. No le quitéis mérito a esos pilotos que se jugaban la vida literalmente en cada curva. Tiene mucho mérito cualquier carrera ganada por un piloto de aquella época. Ya no matarse era casi un triunfo. Y no digo que lo de hoy día sea fácil, no lo es. La exigencia, la preparación, la presión, el coche que se lleva hoy día son muy difíciles de gestionar. Pero no es comparable con lo de antes. Ni lo de antes es comparable a lo de ahora. Son cosas distintas. Tú no puedes comparar una taza con una copa. Sí, los dos son para contener líquidos y para beber, pero su cometido, su función, todo es muy distinto. Cada cosa tiene su tiempo. Pues esto es igual. Os voy a dejar al final una entrevista con Juan Manuel Fangio, una entrevista del año 89, donde Juan Manuel os va a intentar explicar algunas cosas de su época para que la entendáis. Cuando hablan de Fórmula 1 moderna se refieren al año 89. En el 89, el que dominaba el campeonato del mundo eran dos: Ayrton Senna y Alain Prost, que hoy forman parte de la Fórmula 1 clásica. O sea que Fangio murió en el año 95, ya de anciano. Por favor, no infravaloréis lo que se hizo en aquella época, porque lo que hoy tenemos, que hoy no mueran pilotos cada año, que hay accidentes y que los pilotos salgan por su propio pie, es debido a todos estos pilotos que dieron su vida por este deporte. No existe el piloto más grande de todos los tiempos. Puede existir el piloto que más campeonatos tenga, que más poles tenga, que más victorias tenga, que más kilómetros haya recorrido. Pero eso no significa nada, porque el mejor piloto no existe. Ni el más completo, porque para eso el más completo a lo mejor podría ser Graham Hill. Graham Hill, que ganó Monte Carlo, Campeonato del Mundo de Fórmula 1, Le Mans, 500 millas de Indianápolis, la triple corona. No existe. No os dejéis engañar y no os dejéis influenciar por los medios. Venga, os dejo con la entrevista a Juan Manuel Fangio, con el extracto de la entrevista. Gracias por escuchar Histo Racing y perdonar este Histo Racing especial reivindicativo, pero es que llevo un día muy, muy difícil. Gracias por escuchar. Sí, a mí en realidad me extraña un poco a veces ver chicos que se arriman, ¿no? A saludarme o a pedir un autógrafo de mí. Chicos que ni siquiera han visto carreras de mi tiempo. Así que o los abuelos, o los padres, o lo que habrán leído posiblemente, ¿no? Seguramente, porque hay un récord que tiene Juan Manuel Fangio que es impresionante. De 51 carreras que corrió en Fórmula 1, ganó 24. Pero de las 51 carreras, 48 largó en la primera fila. primero o segundo. 23 récord de vuelta. Solamente 51 carreras en Fórmula 1 y 5 campeonatos mundiales. No era como es ahora. Los corredores actualmente hacen a veces una carrera antes de correr. El entrenamiento era bastante reducido porque las carreras eran muy largas. Al principio eran 500 kilómetros. Entonces los coches prácticamente casi no los usábamos antes de la carrera. Había un coche que podía ser el muleto, que es lo que andábamos más. Entonces había un reglamento que en el coche de carrera el que iba a correr tenía que dar por lo menos 5 vueltas al circuito. ¿Con el auto de la carrera? Con el auto de la carrera, sí. Entonces, en esa forma se mantenía o se cuidaba el coche de no andarlo mucho y usábamos el muleto. Pero la clasificación se hacía con el coche de carrera y con eso se tomaban los tiempos y un mínimo de 5 vueltas al circuito. Así que tampoco se hacían las pruebas de tanque lleno y demás, como se hace ahora. El piloto tiene tiempo y ver cómo está el circuito y demás. En la mañana era un descanso para todos. El coche era llevado con los mecánicos a la largada. El coche en ese tiempo, como las gomas eran mucho más angostas, el coche se hacía un derrapaje cuando usted entraba en una curva, se controlaba, ¿no? Entraba a veces de costado el coche, dependía, y usted acelerando mantenía el coche sobre la pista. Se llamaba el derrapaje controlado. ¿Sí? Hoy no se hace, hoy parece que andan sobre rieles, ¿no? Hace unos años fui a Donington para una exhibición y se hizo para juntar fondos una fundación, Gunnar Nilsson, no sé si Gunnar Nilsson, Nilsson, sí. Que murió de cáncer. Entonces se creó una fundación y me dieron un coche de antes de la guerra, un Mercedes, sí, el año 1936, 640 caballos, 7 litros de cilindrada. Entonces yo no conocía la pista porque llegué muy tarde, ya los demás habían hecho unas pruebas y venía en bajada y en un circuito de Donington que es bastante chico y veo la marca de 300, 150 y dijo, no voy a entrar, voy a pasar un papelón. Y bueno, llegué, pegué una fuerte frenada, el coche se fue de costado de un lado, se fue del otro, ¿sí? Y la saqué bien la primera vuelta, entonces las vueltas que di la misma forma. Entonces la gente se entusiasmó, porque hacía mucho tiempo que no veía, diríamos, una curva así controlada, ¿no? El motor es adelante. Todo el calor del motor venía encima, no sé si tú acuerdas, en el año 1954, 55, que corrí aquí en Buenos Aires con mucho calor, que todos los corredores pararon y se cambiaban, se daban una ducha para volver a correr. Y yo me aguanté la carrera porque físicamente estaba bien, había hecho un tratamiento pensando en el calor. Y me fui aguantando y prácticamente eso fue lo que me dio el triunfo, la final. Un piloto no nace, se va haciendo. Claro. Yo me acuerdo cuando empecé a manejar, agarraba fuerte el volante, agarraba fuerte el cambio, las manos las lastimaba y demás. Después me di cuenta que había que usar guantes, ¿no? Pero todo eso va requiriendo su tiempo, ¿sí? Ahora, hay pilotos como todos, somos todos iguales hasta una velocidad, ¿no? ¿Cierto? Hasta un punto. Se ve que a veces las décimas, los coches son iguales. Usted tiene en este momento un piloto como Alain Prost y Senna, son, le hace siempre el mejor tiempo. Quiere decir que su plafón quizás es un poco mayor que el de Prost. Prost. Claro. Bueno, se baja la décima porque a veces un piloto sigue dando vuelta y vuelta y vuelta, y no se da cuenta que conviene parar, pensar dónde está perdiendo. Analizar el circuito. Claro, se analiza el circuito y dice, bueno, yo en este sitio puedo tirarme un poco más sobre el frenaje o puedo entrar más fuerte, pero sentado, afuera del auto, se da cuenta uno dónde está perdiendo tiempo, ¿sí? Si a lo mejor una curva, en lugar de tomarla en segunda, la puede tomar en tercera. Entonces, es más riesgoso, pero más veloz. No sirve mayormente, no sirve, porque arriba del auto es distinto. También a veces dicen, algunos hacían el circuito a pie, tampoco sirve. No sirve, sí. Porque cambia completamente de acuerdo a la velocidad. Sí. Reconocer un circuito, vamos a poner el caso de Nürburgring, por ejemplo. Nürburgring es un circuito que era, ¿no? Porque ahora lo han cambiado por peligroso, que tenía 23 kilómetros con 176 curvas distintas, con bajadas, subidas. Entonces es muy difícil tener en la mente todas las curvas que van viniendo. Claro, entonces a veces uno va haciendo primero de ciertos pedazos, ¿sí? Dice, bueno, yo voy a conocer hasta el kilómetro 6. Y eso lo va dando vuelta y conoce hasta el 6. Después se olvida del 6 y dice, bueno, voy a conocer hasta el 13. Y así, haciendo pedazos, se va dando cuenta. Después de este circuito, los corredores pidieron mejorarlo. Entonces lo hicieron mucho más veloz, mejoraron las curvas. Entonces el piloto, al mejorar las curvas, entraba mucho más fuerte, pero no tenían tiempo, ¿sí?, a recordar qué venía después. Claro. Por eso que dejaron de correrlo, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué cambió? O sea, ¿qué posibilita a un piloto de su nivel bajar 6 o 7 veces el récord, vuelta tras vuelta? ¿Qué es el incentivo? O sea, ¿qué es lo que está cambiando Fangio para bajar tantas veces el récord? Yo no he sido un corredor espectacular. Siempre corrí dentro de mis posibilidades. Claro. Por eso estoy aquí hablando contigo. Porque en 10 años que yo corrí en Europa murieron 30 pilotos. ¿Sí? ¿30 pilotos en 10 años? En 10 años, sí, claro. Pero, lógicamente, a veces uno tiene que hacer lo que uno es capaz de hacer. Claro. Pero hay veces que las circunstancias te obligan a hacer algún exceso. En este caso, yo había perdido en el All Box bastante tiempo. Los muchachos se pusieron nerviosos a cambiarme las gomas traseras. Así que yo, cuando paré en el box, tenía 30 segundos de ventaja. 30 segundos. Y cuando salí del box estaba 48 segundos atrás. En la vuelta siguiente me fui a 51 porque tenía las gomas nuevas. Entonces, pensé que no iba a ganar la carrera. Pero en el box me hicieron seña. Adelante estaba Collins y Houghton, ¿sí? Me hicieron la seña de un solo, Houghton. No me pusieron Collins. Entonces yo dije, bueno, es posible que al despegarse uno de otro perdió la andadura. Voy a ver si agarro el segundo puesto. Así que cuando estoy bajando la bajada de Adenau, se llama, quien conoce el circuito puede recordarse, vi los dos coches juntos que estaban subiendo. Dije, ahí me dio la sensación de que podía agarrarlo y empecé a usar las marchas altas, ¿sí? Que siempre es más riesgoso. En las curvas donde entraba en segunda, entraba en tercera. Donde entraba en tercera, ponía la cuarta. Y así. Perdón que lo interrumpa, Juan, pero usted lo dice con una facilidad, que la que entraba en segunda, entraba en tercera, la que era tercera y cuarta. Sí. No es tan sencillo. Bueno, Nürburgring es un circuito que no hace falta tanta potencia, solamente en la recta, ¿sí? Y bueno, la cuestión es que me di cuenta que estaba avanzando, porque los dos me hacían señal. Y cuando alcancé a ver a los dos, dije, bueno, es posible que lo alcance, ¿no? Y gané por 4 segundos. ¿Hay un secreto en Nürburgring? ¿Hay un secreto en Monza? ¿Hay un secreto en Monte Carlo? Bueno, es distinta la situación de unos con otros, ¿sí? Monza, Ahí, en aquel tiempo, ahora ya no, porque han hecho una chicana antes de la curva del curvón, el primer curvón. El primer curvón se entraba muy fuerte, pero tenía señales de 300, 200, ¿sí? 150. Entonces el piloto, cuando ve una señal, enseguida levanta el acelerador, ¿sí? Pero la curva, que era escondida en un monte, podía entrarse muy fuerte. Entonces yo me fui arrimando, sin mirar los carteles. Entonces, hasta que encontré un punto, que era un árbol sobre la izquierda, hasta ahí a fondo. Entonces ubicaba el auto y volví a apretar el acelerador. Y ahí sacaba casi un segundo por vuelta. Es impresionante. Claro. A mí me resulta impresionante. Claro. Son lugares. Monte Carlo, por ejemplo, es un circuito que el piloto tiene que estar físicamente muy bien, porque no tiene una recta para descansar. El piloto siempre le gusta los circuitos donde hay una recta que puede descansar y puede pensar. Monte Carlo no hay tiempo. Uno se lo pasa cambiando y acelerando y frenando, cambiando. Así que en la época nuestra, que el coche tenía 4 cambios, 13 veces teníamos que cambiar. Por vuelta. Eran 100 vueltas, imagina. Entonces, llega un momento que para mantener el ritmo, uno empieza a caer su fuerza, su físico. Entonces, o va más lento o se va afuera. Lo que pasaba que en aquel tiempo, usted en una curva de ángulo recto necesitaba 500 metros para frenar, empezar a quitar el acelerador, frenar, cambiar, ayudar con el cambio y todo para poder curvar. Hoy vienen a 50 metros y tocan el freno y se meten adentro. Así que ahí está la diferencia. Una es esa, otra es que aprovechan la potencia. Entonces, de parado al máximo, están mucho más rápido. Por eso se bajan los tiempos en todas partes, ¿no? Sí, el piloto hoy quizás arriesga, pero tiene más seguridad con su auto. Antes, por ejemplo, usted se iba afuera, iba contra el alambrado, contra las plantas, contra un muro. No, ni casco, teníamos un casco de tela los primeros años. Recién el 52 fue obligación. Primero era optativo. Entonces, cuando veíamos a alguno que se ponía casco, decía, este tiene miedo. Tal cual. Es un poco estúpida, es cosa estúpida. Y a mí me salvó el casco. El accidente que yo tuve en el 52 en Monza, mi casco quedó todo raspado, de costado. Así que quizás no hubiera tenido el casco, no estoy contando el cuento aquí.